Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas, revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. De fondo suena Mal de Pampa, desde Copiapó te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voz en Boca a través de Radio Placeres, desde Valparaíso hasta el mundo. En este capítulo de Voz en Boca nos propusimos descentralizar las artes, las culturas, las bandas que te presentamos. Hemos estado ahí investigando, como siempre usamos las redes sociales, para investigar nuevos lanzamientos desde distintas zonas de nuestro largo y angosto Chile. Para que vayamos entrando en materia, te vamos a invitar a un primer momento musical de la mano de Tisha Underblack. Ella nació en Yayay, está radicada en Iquique y presenta el single By Day, estrenado el 2 de noviembre de 2020 con un videoclip filmado en Tarapacá. Te invitamos a verlo en la plataforma YouTube. Esto es Tisha Underblack, By Day. Fatal, no sé si reír o llorar. Si me quedo acá, me voy a rayar. Mejor pesco mi mochila y me voy por allá a matar. Me siento fatal, no sé si reír o cry. Si me quedo acá, me voy a rayar. Mejor pesco mi mochila y me voy por allá a matar. Va mi alma a limpiar. Regresando desde ese primer momento musical desde el norte de Chile, te contamos y agradecemos, por supuesto, tu fiel sintonía, que estamos haciendo una entrega especial de artistas de distintas zonas de nuestro Chile. Además, vamos a hacer contacto telefónico, como es habitual en nuestro programa, con dos gestoras culturales y músicas. Además, una de ellas es penquista, ella es Claudia Melgarejo. Ella nos ha acompañado en tiempos pandémicos con el Taller Resuena, en el que nos ayuda no solo para cantores, sino también para descubrir la voz como canalizadora de energías. Vamos a conversar con ella y vamos a tener otra invitada muy, muy especial al cierre de Voz en Boca. Vamos a hablar con mi amiga personal, Jocelyn Torrejón, desde las alturas de Vallenar, desde el hermoso Atacama, desde el Valle de San Félix. Vamos a sostener una conversación donde vamos a conversar de sus placeres, de las pasiones de su boca, vamos a conocer su increíble personalidad y además nos va a contar respecto del disco infantil que está preparando con su hijito Atahualpa, que con apenas 3 añitos tiene un súper talento y ellos están ahí haciendo todas estas composiciones infantiles, hermoso. Bueno, hechas estas introducciones, voy a hacer contacto telefónico con la primera invitada, no sin antes contarte un poquito de ella. Claudia Melgarejo es profesora de música egresada de la Universidad de Concepción. Canaliza esta educación artística a través de la ONG Arte Sentir, que reflota este año. Su primer disco es Afín, lanzado en 2012. Hace clases de voz e iniciación en otros instrumentos con una directriz clara: conectar tu esencia y que encuentres tus herramientas de expresión como objetivo principal. Ella cree que el estudio del instrumento es un medio nada más. Hace el Taller Resuena, que es una meditación con sonidos vocales. Desde octubre del año pasado y a propósito del estallido social, entrega sesiones en vivo a través de Facebook. Ella lo ve como una manera de aportar en lo que es una herramienta fundamental en esta transformación que estamos viviendo como humanidad. A través de varias luchas y de mantener la energía de la Madre Tierra, por decirlo de un modo simple. Hoy Resuena sigue siendo una transmisión libre a través de Instagram, Facebook, los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 21 horas. Hacemos contacto telefónico con nuestra amiga Claudia Melgarejo desde Concepción. Bienvenida, Claudia. Qué gusto, acá Sirena hablándote desde los estudios de Trevor Lab. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte aquí en un bonito día con harto sol y vientito en Concepción. Ah, mira, nosotros partimos con sol, después Viña del Mar, unas nubes, y me encanta que estemos hablando de comunas, porque le contábamos a la gente que hoy día tenemos el honor de conversar contigo, no solo por el reciente lanzamiento de tu segundo disco, sino también porque estamos haciendo este, digamos, esfuerzo de descentralizar la música, los rock and rolls, los eventos, porque hay mucho a lo largo de todo Chile. ¿Cómo está ahí, Claudita? ¿Cómo estamos para conversar de ese tema? Excelente, excelente, me parece súper bueno lo que haces. Yo creo que tenemos una cultura que tiende a centralizar mucho todo, así es que todas las acciones realizadas en pos de descentralizar y de darnos a conocer ampliamente a quienes estamos fuera del centro son súper bienvenidas. Muchas gracias por eso. Qué bueno, Claudia. Además, tú has sido una de las mujeres que nos ha brindado compañía de calidad en estos tiempos pandémicos. Bueno, yo te sigo en redes sociales y aprovecho de invitar a la gente que desde ya esté buscando Claudia Melgarejo para conocer su trabajo. Yo te conozco haciendo algunas clases de vibración sonora, de salud vocal, y me gustaría no solo que me contaras de eso que has estado haciendo ahora, sino también contarle a la gente quién eres, a qué te dedicas, cómo poder encontrarte. Ajá, bien, como tú decías, en este último tiempo ha sido importante mi trabajo como profesora de voz. Soy cantante, soy profesora de música, pero soy profesora de voz también. Eso porque me ha tocado hacer distintos tipos de canto a lo largo de mi carrera, cantos étnicos, canto flamenco, canto hindú, canto árabe, me enamoré del canto campesino, por ahí estuve un rato también. Entonces como que he acuñado maneras de, y me he encontrado con la voz de una forma súper analítica, y me ha servido para establecer un nuevo vínculo con la voz, una manera de vincularse con la voz que es la que propongo y que está al alcance de todos. No solamente cantar, así como en el estándar existe esto de cantar bien, sino que ocuparla para conectarte contigo mismo, que es lo que ha sido importante y ha tenido bonitos como efectos, ha tenido bonita retroalimentación de las sesiones esas Resuena, que son las que nombras al comienzo. Claro, las sesiones Resuena, que son estas sesiones, me atrevería a decir terapéuticas, me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Sí. Entonces, la voz como un medio canalizador, he leído bastantes comentarios en Twitter y en otras redes sociales respecto de que la música está siendo actualmente súper golpeada en esta coyuntura, ¿cierto? Mundial, no solo nacional. Y nos vamos dando cuenta que a través de la cultura, de leer un libro, de escuchar un disco, de componerlo también para quienes jugamos desde el otro lado, ¿cierto? Nos han ido sanando. Pero hemos estado súper golpeados. ¿Cómo se está reinventando Concepción? ¿Cómo están ahí los penquistas, artistas? ¿Cómo está entre el golpe y la reinvención? Bueno, el golpe es como de dos maneras. Una es la económica, porque claro, ya no puedes hacer eventos. A pesar de que he visto a algunos colegas, por ejemplo, cantar en la calle cuando ha estado permitido ahora, con la famosa, que me carga ese bicho, oye, de la tapabocas, ¿cómo se llama? La mascarilla, de la mascarilla. Del bozal. Lo uso responsablemente igual. Pero sí, me carga, sí, sí. Sí, claro. La idea es no vulnerar a nadie y uno lo usa, ¿no? Pero bueno, después nos ponemos a hablar de todas las opiniones internas que a uno le genera estar con este verdadero bozal pandémico, ¿no? Sí. ¿Cómo nos reinventamos online los artistas? Tú has hecho este, digamos, proyecto Resonar, que ha venido desde la sanación, ¿no? Y de conectar la voz con todos estos aspectos nutritivos del alma que tiene la ejecución del instrumento vocal, ¿no? Tú eres profesora de música, además, así que tienes todas las herramientas educativas a tu disposición. ¿Cómo te reinventaste? ¿Cómo fue esta explosión interna en Claudia Melgarejo en este tiempo en el que tú has sido súper activa? Sí, yo ha sido como todo el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, y quizás desde antes, desde el estallido social, ha sido una invitación a concentrarme quizás en tomar mi rol. No voy a hacer la diferencia entre rol profesional o rol artístico o rol no sé, como apoderado de una comunidad educativa o de profesora o de qué sé yo, o como mamá. Es como una persona en toda su manifestación. Su integridad. Una sola. Entonces, he hecho clases de manera virtual, como que me he concentrado en realidad en lo que tengo que hacer. Estoy haciendo un segundo disco, gracias a Pablo Suica, lo estamos grabando en la ciudad de Angol. ¡Ah, qué bonito! Estudio. Y ahí entre medio, entre cuarentena aquí o cuarentena allá, o cordón sanitario, o qué sé yo, todas las restricciones, hemos logrado hacer sesiones de registro, así que ya está caminando el disco y al fin es... Bueno, ya ahora ya no sé, antes de este fin de semana era a fines de diciembre, iba el lanzamiento. Ahora todo se retrasa 2 semanas más, vamos a ver qué. Bueno, vamos a estar súper atentos como equipo de Voz en Boca. Tú ya sabes, tienes amigos acá en Valparaíso. Sí, estamos súper contentos de poder conocerte, de poder llevar el conocimiento del movimiento, de lo que está pasando ahí con nuestros compañeros de Concepción. Sabemos que estás en el barrio Bellavista, cerquita de la Riviera del Río, ¿cierto? Hablábamos acerca de todo el activismo que han tenido que hacer ustedes. Nos pasa similar acá y a lo largo de muchas comunas de Chile con respecto a la explotación de los recursos, también las inmobiliarias, ¿cierto? Que ven peligrar espacios que han sido de no solo de esparcimiento, sino también han acogido manifestaciones artísticas. Entonces, me gustaría saber qué está pasando allá en Concepción con respecto a esto. Mira, el movimiento Salvemos el Río Andalier me invitó a hacer una caminata educativa hasta hace poco tiempo atrás. Y me di cuenta que he vivido todos estos años, yo vivo acá como 20 años, a un par de, o sea, un rato, a unos minutos, de un reducto de bosque nativo. Es un bosque que está activo. Tiene individuos arbóreos y de otras, qué sé yo, arbustos, en distintos estadios de crecimiento. Hay distintas especies. Y este bosque tiene un piso, el sotosuelo, que le llaman, que es blandito y es mullido. No sé, posteras de arañas gigantes, muchos pájaros, en la misma orilla del río ves cisnes, gallas, patos. Hay una riqueza acá ecológica que ha sido, yo creo que, mira, astutamente silenciada o invisibilizada por la constructora que está en alianza con la inmobiliaria de Aconcagua, que está armando ahí una etapa, ¿no? Ese bosque está indicado en el informe de impacto ambiental, en la parte de cuando levantan las especies vegetales que hay, está indicado como matorral. No. Entonces, eso es un chanchullo asqueroso, como todos los chanchullos asquerosos que por años se han llevado a cabo al amparo legal que este sistema permite. O sea, es que mientras no legislemos al respecto, no vamos a dar pasos importantes. Por ejemplo, sabemos de España que no puedes construir 10 años después de un lugar que ha sufrido un incendio. En cambio acá levantamos incendios y construimos 6 meses después con una indolencia y claramente con este sentido capitalista y mercantilista de lo que pueden ser las inmobiliarias. Así es. Y es más, armar un incendio, que es el miedito que se me va anidando ahora, es la solución del problema de esa inmobiliaria. Pues. Claro. Que es un producto pequeño, entonces, y ahora viene el verano, me creo, pues la cuestión se quemó el bosque y se quemó. Ya no hay problema, ya no hay bosque, ni hay que proteger y construye, porque como dices tú, acá se puede construir al tiro. Claro, claro, tenemos que legislar al respecto. Oye, Claudia, es un tema escabroso, terrible. Bueno, podemos ver acá, más cerca mío, tomar un bus y dirigirte a Petorca, La Ligua, es francamente terrible respecto del agua, ¿no? Son ciudades que ya han normalizado el uso del agua a través de camiones aljibe. Y bueno, nos queda a nosotros los artistas ser la voz y la educación, ya que sabemos que también hay censura en los libros de historia, es muy controvertido para, bueno, yo te cuento que somos colegas, pues yo también soy profesora, entonces este tipo de temas tienen que sonar en nuestras clases, ¿cierto? Y en nuestra música. ¿Te tinca si me invitas a un primer momento musical, Claudita, desde allá, desde tu zona, ¿te parece? Sorpréndenos. Sí, con algo musical desde acá. Claro. Mira, hoy en la mañana, bueno, va a ser un poquito más allá, desde Angol. Hoy en la mañana amanecí, a propósito de toda esta coordinación que hicimos con la otra Junta de Vecinos, con el movimiento Salvemos el Río Andalián, con el movimiento Humedales del Bío Bío, y la propia Junta de Vecinos de Bellavista, amanecí con la canción Eres tú y soy yo, de Cristian Vidal, que es un cantautor angolino, y que precisamente dice en una parte, eres tú y soy yo, y un millón que marchamos serenos. Maravilloso. Y ahora es el momento de levantar la voz desde todos los ámbitos. Perfecto, lo escuchamos desde Valparaíso para todo el mundo. Esto es Radio Placeres. Nos invita Claudia Melgarejo en este tercer capítulo de la segunda temporada de nuestro programa De Voz en Me Boca. Me declaro rebelde como el agua en su fuente, impetuosa y solemne, imparable y potente, peregrino al acecho de nuevos caminos, repartiendo el vino que puedas beber. Soy ser. Me declaro un ser libre, vivo, incontenible, una carta ilegible, sin sellar y sin timbre, polvo en la ventolera que vuela o se queda, pintando fronteras que puedas cruzar. Soy más. Que se alza o se queda, lloviendo en tu vereda. El que sueña volcanes y escupe jardines, y ni en sueños se rinde. Soy obrero que siembra su trigo desnudo para el pan del Soy simiente, soy vientre, celoso y pendiente del eterno presente. Y eres tú y soy yo, conociéndonos claros y tiernos. Y eres tú y soy yo, devorando colores sin dueño. Y eres tú y soy yo, resistiendo entre el grito y el fuego. Y eres tú y soy yo, y un millón que avanzamos serenos. Y eres tú y soy yo, conociéndonos claros y tiernos. Y eres tú y soy yo, devorando colores sin dueño. Y eres tú y soy yo, resistiendo entre el grito y el fuego. Y eres tú y soy yo, y un millón que avanzamos serenos. Y solemne, imparable y potente, me declaro un ser libre, vivo, incontenible, una carta ilegible, sin sellar y sin timbre, polvo en la ventolera. soy más, soy más. Regresamos desde ese temazo que nos invitó nuestra querida Claudia, que está acá en Voz y Boca, desde Embol. Ah, estamos en este especial descentralizando el rock and roll, descentralizando las artes y las culturas. Hablábamos en el bloque anterior respecto de la debacle que están generando la explotación de los recursos, en el caso tuyo ahí las inmobiliarias. Y no es que quiera seguir tocando temas, pero no puedo desaprovechar estar con, desde tu perspectiva de artista, de mamá, de mujer, con la madurez que tiene tu discurso, con la generosidad y altruismo que has tenido compartiendo estas terapias sonoras que nos han hecho bien a tantos. Ayer se conmemoraron 2 años de la muerte de Catrillanca, quien fuera acribillado por su espalda, ¿cierto? Tú estás ahí en el sector mismo. Despertamos desgarrados hoy día, los movimientos artísticos ayer no se hicieron esperar, ¿no? ¿Qué pasa allá en Concepción? ¿Cómo es tu visión, Claudia? Bueno, yo creo que somos todos parte de la misma energía. Cuando nuestra conciencia en oposición a este sistema, ¿cierto? Mueve una conciencia individual, el sistema de educación, la mayoría de los medios, el sistema de... promueve una conciencia individual, pero cuando sales de esa conciencia te das cuenta que somos todos parte de la misma energía. Entonces, o sea, a mí me pasa, y es una pena insufrible que me da el llamado como elegantemente conflicto mapu, pero lo que tienen a unos kilómetros más allá, en la provincia de Arauco, no es lejos de acá, es una guerra asquerosa, es un montaje brutal. Imagínate que están creciendo no sé cuántas generaciones ya de niños violentados en su infancia cotidiana por un Estado que, mira, ya no sé ni qué quiere, porque tiene todo plagado de todo el sector plagado. No sé si quiere terminar con el pueblo mapuche o no sé qué onda. Claro. Pero, porque ya de explotación de recursos y de apropiación de territorio ya ni hablar. ¿Cuál es el propósito ahora, no? Es lo que nos cuestionamos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con nuestra identidad en un momento en el que parecemos explotar en relación a la identidad de nuestros ancestros, no? Bueno, yo crecí con una educación que me hablaba del pueblo mapuche como algo que pasó hace mucho tiempo. En ningún momento esa educación contextualiza el problema, ponte tú. En ningún momento. Y no sé si ahora, cómo se pasa la historia, pero me atrevería a decir que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, crecemos con una distancia del pueblo mapuche, quienes no tenemos identidad mapuche. No, por supuesto, esto es histórico. También empaticé con tus palabras, claro. También crecí sintiéndome súper lejana. Y también crecí con generaciones en que tal vez algunos apodos malintencionados provenían del pueblo mapuche y no nos dábamos cuenta que usábamos pichintún, que usábamos ñaña, ¿no? Y que en realidad veníamos con una carga cultural invisibilizada. Agradezco que ahora podamos... destapar un poco la olla a los artistas y veo que hay muchos con conciencia de hacer música de raíz, de poder tomar elementos geográficos dentro de sus letras. Y es el caso tuyo también, Claudia, pues tú estás lanzando material fresquito, y quiero que toda la gente que está escuchando este capítulo pueda conocer y disfrutar. Pues cuéntanos de qué se trata ese segundo disco, ¿cierto? Sí, mira, ya pasaron 8 años del lanzamiento del primer disco. Hay temas domésticos que... Bueno, no, es la vida en realidad. No es como se habla los temas domésticos. Dale. Sí, claro, que me han hecho difícil el tema de producir otro segundo disco y finalmente ha tenido todo este tiempo para madurar y llegar a esta nueva sonoridad que es la que propongo con el disco Transforma. Ya he lanzado dos singles, en conjunto con, estoy trabajando en conjunto con Pablo Ficas, productor del sello Vehemente, y he logrado la sonoridad que quería lograr hace mucho tiempo. ¡Ay, qué rico, qué satisfactorio! Qué buenísima, Claudita. Oye, vamos haciendo el cierre ya de este contacto telefónico hacia ahí esta compañera penquista, Claudia Melgarejo, invitándote a decirnos palabras finales y que nos invites a escuchar tu último sencillo. Voy a invitarlos a escuchar el disco Transformas, el single Transformas, que tiene una letra amatoria, pero el trasfondo de eso es una invitación a transformar las emociones que son más bien pesadas, a transformarlas en una acción que promueve las energías positivas, la energía cariñosa y amorosa de la tierra. Excelente. Claudia, agradecidos de este contacto telefónico. Esperamos que siempre sientas este espacio como tuyo. Vamos a estar atentos a todas tus gestiones y a todos tus lanzamientos musicales. Muchas gracias por la acogida, por la invitación y por la pega que estás haciendo. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Claudita, qué buena. Nos vamos llenando de amigos nuevos. Este es el tercer capítulo de nuestro programa De Voz en Boca. Te invitamos a escuchar este sencillo de Claudia Melgarejo, invitado por ella misma, su protagonista. Esto es Transforma. Transforma estas ganas que tengo de morder de mi intenso y profundo. Transforma tus ganas de mí, para que no se conozcan en este mundo. Es verdad, es un poquito animal. Deseo informal, no es casual. Transforma tus pulsos en besos, pero pensé en tu piel van escondido. Transforma esas emociones en códigos nuevos, recién. Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. Escuchábamos Transforma de Claudia Melgarejo, por supuesto agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación a este capítulo, y yo debería decir primera entrega de este especial de descentralización de las artes, la cultura y la música. Y te vamos a invitar ahora a un super baño de identidad escuchando el proyecto Sol y Jain. Ya en la primera temporada te habíamos contado acerca de la gran Sol Domínguez. Esta vez te invitamos a escuchar este proyecto directo desde la Patagonia. Esta canción se llama Altamar y además te contamos que tiene un maravilloso video líric en la plataforma YouTube. Van saliendo desde el puerto hacia alta mar, y van nuestros hombres solas, nos quedamos ya. Nos quedamos todas a rezar una oración. Ojalá la pesca vaya bien y ellos con Dios. Hay que tener fuerza y ser una mujer de esos pescadores que nos dan con su valor. Eso que usted come cada día, señora, un curanto en tierra, un pescado y un pulmón. Momento de hacer contacto telefónico con Jocelyn Torrejón, cantora popular, gestora cultural, activista y emprendedora. Desde el año 99 hasta el 2012, trabaja en dos audiobares icónicos del Gran Valparaíso, como lo fueron El Sucucho, cómo olvidarlo, y el Gran Bar La Aduana, reafirmando siempre su compromiso con la apertura de espacios para el underground chileno y del mundo. Pero en 2012 decide cambiar el rumbo, dejando la bohemia porteña, instalándose en el Valle del Huasco Alto, acoplándose a la lucha por el agua y las zonas de sacrificio. Aquí confluyen organizaciones sociales como comunidades indígenas, juntas de vecinos, centros de madres, cooperativas, grupos productivos, artesanos, agricultores, crianceros y más, llevando a cabo una serie de acciones legales, logrando, por ejemplo, paralizar el proyecto binacional Pascualama, entre otros. Así, unidos, siguen trabajando por la defensa de nuestra cuerpa y del territorio. Además, ella es una emprendedora, tiene una pyme maravillosa. Yo soy una fanática de Enraizada Cosmética Natural. Ella se dedica a la fitocosmética y nos va a estar dando detalles de lo que está pasando en los alrededores y, por supuesto, con respecto a su emprendimiento. ¿Aló? Amiga Yose, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, contenta de escucharte una vez más y estar acá compartiendo, conversando. Oye, tantas conversaciones y esto está siendo grabada para nuestro hermoso programa. Al fin te tenemos de invitada en este especial Descentralizando la Cultura, la Música, las Artes, el Rock and Roll y todo eso, y tú de eso sabes. ¿Cómo estás, Yose? Contémosle a la gente de dónde estás haciendo este contacto telefónico. Miren, estoy en este instante en la localidad de San Félix, distante a 70 kilómetros de la comuna de Vallenar, en la región de Atacama, en la zona sur, Atacama Sur, entre Copiapó y La Serena, a la cordillera, apegadito siempre a la cuarta región, al Valle del Elqui. De allá nacen los ríos que dan vida a este valle hermoso que es el Valle del Carmen. Desde aquí estamos haciendo este contacto para De Voz en Boca, contarles como lo que está pasando aquí en el valle. ¡Qué buena, amiga! ¡Bacán! Nos quedó súper claro. Bueno, yo tengo la suerte de haber conocido no hace mucho por allá esos lares, haberme traído fruta, tengo plantas todavía. Oye, qué maravilla. Ya, pero no nos vamos a poner como las viejas a hablar de esas cosas. Lo lindo es que ahora vamos a hablar de tantas cosas que siempre yo creo que has tenido que decir, pero te invito a que contémosle a la gente un poquito de tu historia. Nacida en la segunda región, ¿cierto? Sí, nací en Tocopilla un 23 de febrero, allá en la zona norte, zona de sacrificio. Viví hasta los 12 años ahí. De ahí me vine a vivir a La Serena, a recuperar todo ahí la sabiduría de mis ancestras por mi lado materno, hasta que después a los 18 años me mudo a vivir a Viña, de ahí llego a Valparaíso, y bendito momento, en esa ciudad puerta estuve 12 años de mi vida, trabajando, pero todos los días, todas las noches, más noches que días yo creo, porque registré dos bares allá en Valparaíso. Oye, tramaste, construiste, fundaste acá en Valparaíso. Contémosle a la gente, recordemos esos bares, por favor, donde nos hemos conocido hace cuántos años ya, mejor no digamos. 20 años ya, amiga. Uy. La mitad de mi vida. Ay, ay, ay. Oye, y nos estamos pisando los talones y yo me quedo aquí piolita. Oye, amiga, recordar el Sucucho emplazado en el San Francisco, en el Lucerna. Esos son los que conocí yo, pero anteriormente claro, había habido otro y casi tenemos la misma edad, tú chiquitita ahí gestando y siendo la administradora, la DJ, master. De todo ahí, bien powerful, desde lavar los baños, despertar curadas, como decía yo, de ser maestra de ceremonia. Hacíamos de todo un poco con lo poco que teníamos al alcance. Tú sabes que Valparaíso es una ciudad tan rica en cultura, pasan tantas cosas, pero uno hace gestión súper a pulso. Claro, la autogestión es el apellido. Y más en ese tiempo, que éramos súper perseguidos por la ley. Yo regenté durante 6 años el Audio Bar San Francisco, en Sucucho, ubicado ahí a la altura del Blanco 54. Claro. En ese tiempo estaba recién el internet, en ese tiempo estaban recién todos esos programas de descargas de música. Me recuerdo que íbamos aquí, fui a la casa de un amigo con Putin, que él descargaba música de un servidor gringo, y nosotros obteníamos todas las patitas musicales. el disco de Creator 2 meses antes que saliera. Siempre teníamos algo porque era un audio bar, ese era nuestro principal fuerte, y había una calidad en el sonido que para ese tiempo era súper buena. Era un sonido envolvente, nos esmeramos siempre en tratar de tener el mejor sonido. Así que durante esos 6 años en el Audiobar San Francisco uno va creciendo también. Yo era muy niña, tenía 20 años, venía de la provincia, venía de La Serena, y llegué así como la Carmela allá a la quinta región, la verdad. Y con tan buena suerte que conocí gente tan linda, que se ha formado hasta el día de hoy esos lazos, hasta que he construido una familia contigo y un montón de amigas y amigos y amigues también que están ahí en la buena memoria, porque desde su trinchera, desde donde pudieron, siempre me aportaron, porque yo era bien chiquita, como tú cuentas, y además trabajaba prácticamente sola, trabajaba con un portero que la mayoría de las veces era súper curadito. Entonces tenía que estar poniendo música, atendiendo la barra, cargando el rezo y limpiando los baños, lavando, despertando, curado, echando, curado, recibiendo gente, hablando con los pacos. Y eso era una vorágine bien agotadora, claro, con mi energía juvenil era todo pasando. Todavía estás joven, mujer, si eras muy chica, pues. Amiga, pero es que yo veo que hacíamos tantas cosas, que yo ahora me pregunto en qué momento descansaba. Oye, me voy a tomar una licencia y le vamos a enviar un saludo a Luchito, ¿te parece si le enviamos un saludo a Luis? Sí. A su mamita, que ahora es amor trascendental también. A Entidad Nocturna, a nuestro amigo Luis, DJ Sucucho, un hacedor musical, porque de hecho también es músico y además es un melómano empedernido, tiene un oído privilegiado, siempre anda buscando música. Yo creo que Luis anda años luz de nosotros musicalmente. Oye, ¿cuántas bandas increíbles nos ha recomendado y ya conoce de todo? O sea, de verdad, de un todo, maestro. De todo el espectro musical. Es súper amplio él en sus músicas, así que puta, una bendición conocerlo y saber de él y aprender, porque es un bagaje cultural muy amplio y la música, tú sabes, que se aplica y va en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida. Así que, bueno, desde el Audiobar San Francisco, el Sucucho, que me tocó regentar durante 6 años, tratamos de, dentro de lo que teníamos, porque era un bar bien chiquito, muy antiguo, generar otras instancias donde pudiésemos tener arte. Entonces había una pantalla gigante que tenía todas las noches, exhibía películas, cine, arte, a veces repetíamos películas, pero como el público era tan diverso, oíamos siempre distinto, entonces siempre teníamos ahí algún videito, el VHS en esos tiempos, un coaxial, todas esas cosas, esas conexiones que hacía Sergio Colucci, montaba su torre aparatosa ahí de power, ecualizador, mesa de sonido, de lectores de DVD, todo eso. Entonces estaba la barra que contenía todo ese gran tesoro de CDs nuevos y usados y antiguas, y colecciones, rarezas, de todo. Así que era bien amplio el espectro musical. Partíamos escuchando Bar Psicosis y terminábamos bailando ¿Cómo te voy a olvidar? Oye, pero después... Ah, pues... negro, tarjetito de invitación. Claro. Eso era lo mágico del bar, porque todos llegábamos así muy góticos, muy metaleras, muy underground, y después todos estábamos unidos en el ritmo. Eso era lo que nos llevaba, el poder de la música. Exacto. Oye, después se da un gran paso. De metal, ¿eh? Ah, se da un gran paso después, abriendo y dando origen al Audiobar La Aduana, donde recibes todo el underground y te conformas y reafirmas tu sentido de abrir espacios para la música del bar revolucionario, porque en su tiempo revolucionario el Sucucho, ¿cierto? Y además era un after heavy. Nos vamos a Audiobar La Aduana, donde hay un escenario donde se reciben bandas chilenas y extranjeras del underground. Fue muy hermoso, amiga, todo lo que vivimos en el Bar La Aduana. Da para muchos, muchos libros, porque además de tener música en vivo, fue una instancia ya más para... Al bar llegaba la gente tarde, llegaban los mismos de siempre, llegaba gente nueva, gente de la orilla. Pero al Audio Bar La Aduana habían bandas que a mí me decían, amiga, ¿podemos llegar a la 1 de la tarde a probar sonido? Y yo estaba ahí desde las 1 de la tarde, acompañándolos, limpiándoles, ordenando todo para que funcionara todo bien a la noche. Entonces ahí ya, más de hablar como de desde un cliente o de un músico, ya se formaba otro tipo de conexión con la gente que asistía ahí. Familia. Entonces empezamos a integrar arte, los chiquillos me decían, oye, yo sé que está bonito el bar, podríamos hacer esto, interveniendo de tal manera, y yo siempre súper dispuesta y súper abierta a que hiciéramos de todo. Entonces el Audio Bar La Habana albergó, yo creo que su historia nace porque los días jueves era nuestro fuerte cuando partimos. Entonces hablamos con el Mario Soto, el vocalista de Crápula, bien digo, y el baterista de La Pócima, Playanchino. Este amigo tenía un sistema de sonido así bien pequeño, más el que teníamos nosotros, armábamos un backline, y yo creo que en una noche llegaron a tocar hasta 20 bandas. No sé si era bueno o malo. Lo recuerdo perfecto. Pero amiga, era algo tan intenso, siempre recuerdo los afiches, todo muy manual. Agarramos a agarrar ese tiempito romántico. Y tu letra tan bonita. Hechos a mano. Hay unos de colección, ¿sabes? Que el otro día ordenando acá en mi casa me encontré uno de festival por la desestigmatización del barrio Puente. Mira, no te adelantes, porque tengo ahora en la pauta, porque dentro de los proyectos más destacables de esta mujer... aparecen todavía ahí afiches, cosas, de repente sueño. Yo el otro día le contaba al Gonchi en otra entrevista que soñaba que estaba en La Habana y le decía a la gente, ya vamos saliendo. Y yo te vi una vez durmiendo, ¿te acuerdas? Con los brazos arriba, muy inquieta, cuando me quedé a dormir en tu casa. Y te digo, amiga, despierta. No, tengo que pegar los afiches. Hay una pasión ahí. Pero te quiero decir algo, porque de verdad lo tengo acá en la pauta escrito con un lápiz rosa en tu honor. Dice, dentro de los proyectos más destacables de tu historia porteña es la creación, dirección y gestión, autogestión del Festival por la Desestigmatización del Barrio Puerto. Me gustaría que contáramos de qué se trataba, cuáles eran tus propósitos, cuántas ediciones hubo, porque fue por más de 2 años, si mal no recuerdo, por lo menos unos 24 episodios. 29 en plena plaza. Festivales. Bueno, el Festival por la Desestigmatización del Barrio Puerto surgió como una necesidad. Recuerda que hace muchos años atrás la televisión se encargó ya de exterminar la bohemia porteña y empezaron a surgir muchos reportajes, amparados obviamente por la puta policía, que obtenían las imágenes de las cámaras que habían en el barrio Puerto, todos los asaltos, cosa que eso ha ocurrido históricamente en el barrio Puerto. No es que yo me ponga del lado de la delincuencia, pero es una historia antigua. Va más allá por un cambio de que pongan una estación de policía acá o que pongan una cámara. En el barrio Puerto hay muchas necesidades desde, yo creo, de principio de siglo, que hay un abandono total. Y eso mismo fueron cosas que nos impulsaron. Yo vivía en el barrio Puerto, tú sabes, vivía en Serrano. Sí, es que además hay comercio que ha subsistido a esta historia polémica de, claro, hay un alto nivel de delincuencia, de pobreza, cierto, de personas en situación de calle, pero a su vez dan cuenta del gran abandono que tienen muchos sectores del puerto. Y además, sí, claro, que hay comercio que sigue resistiendo, que no deja. Y en función de ellos, estos reportajes que tú mencionas fueron verdaderas furas a todo el sector y las personas que tenían ahí, por ejemplo, el Maison Doré, ¿qué otro? El Pagano, el Lugos, la Casa Grande, el Clandestino, el Playa, estaba lo de Pancho en ese tiempo, el Neptuno, el Rincón Guanderino, que se han negado a morir, han estado ahí haciendo la resistencia. Y bueno, vivir en la orilla tiene sus pros y contras también. Entonces, la noche, tú sabes que es muy amplia, lleva muchas cosas. Y en eso se empeñó la policía en mostrar. Nosotros vimos en nuestras finanzas cómo descendían nuestros balances comerciales. Y empezamos con la Carolina Bonomelli, que era la dueña del Pagano, ¿no? Pagano, sí. Empezamos a hablar con la gente de la Cámara de Comercio, porque el presidente, justamente un caballero relojero que habitaba acá, calle Serrano, y empezamos a conversar qué podríamos hacer para levantar. En ese tiempo uno poco conectaba con todos estos fondos que hoy en día existen de Cercotec, que hoy en día, claro, están mejorando los barrios, están levantándolos. Bueno, eso ha sido como post-explosión y un montón de post-explosiones en Serrano, que han ocurrido. Claro, entonces nos empezamos a organizar, y recuerdo siempre que el primer festival que hicimos, que fue en junio, contamos con 4 bandas y yo con alguno, por decir, con el caballero, el dueño del mesón del Liberty, me conseguía alargadores y una mesa. Nuestro con la Liberty. Carolina me pasaba latitas de bebida para darle a los músicos, y así fuimos haciendo redes. De repente flaqueaba porque, claro, la economía era decreciente. Nosotros vivíamos bien pobres, a pesar de tener un bar que funcionaba detrás de eso había mucho esfuerzo, mucho pero después corazón. Los mismos asistentes íbamos, porque, oye, era una mezcla para narrar en nuestras redes sociales personales. Hay fotos de estos encuentros del Festival por la Desestigmatización del Barrio Puerto, ¿cierto? Y los mismos usuarios llevábamos, oye, esa es una palabra que nadie podía decir históricamente, llevábamos pancitos con mortadela, cervezas, y era normal ver a chiquillos súper musicales, súper artísticos, performers, entre los caballeros indigentes, las señoras, y todos compartíamos, bailábamos, nos abrazábamos, y ese era un día calientito y feliz para todos. Eran domingos que casi siempre eran soleados, habían muchos niños. A toda la gente que tiene el placer de escucharnos ahora, yo se le ha quedado pero súper claro que eres una bohemia porteña, que trabajaste la noche increíblemente, y en este punto álgido de esta conversación tengo que preguntarme, digo, eres activista ecológica actualmente, sabemos que has aportado en la interrelación con diversos organismos comunitarios, vecinales, municipales, ¿cierto? ¿Cómo se cuenta el misterio? ¿Cómo se sale del ambiente nocturno porteño para irse a la montaña a defender el agua, a transparentar lo que son las zonas de sacrificio? Yo sé, manso cambio, cuéntanos cómo se hace. Tú eres la esperanza. Bueno, gracias a una iluminación que tuve, amiga, sabes que viene por una necesidad. Dentro de tanto amor, tanta alegría, tanta algarabía, tanta energía que había, también había minutos de soledad extrema, de pobreza monetaria, de muchas cosas que uno de repente dice, hago tantas cosas, invento tantas cosas, ¿por qué se me ocurren tantas cosas? Yo en un minuto me cuestioné eso. Así como, ¿por qué no soy una mujer normal? Párala, así, por favor, porque es demasiado, y sentí así ganas de estar en silencio. Yo en Radio Placeres también trabajé, estuve 4 años participando de distintos programas, hasta que también tuve mi propio programa con mi amiga querida, nuestra amiga Taira Pizarro. Sí. E hicimos Pendencieras. Un bar en tu mente. Todavía tengo la cuñita por ahí, da vueltas de repente en mi computador. Oh. Y me lleva a todas esas mágicas noches que vivimos ahí. Oye, también estaba el tiempo, la Carendevia con Placeres de Boca, y eran espacios de jazz, me acuerdo. Oh, maravilloso. En Radio Vallenar estás ahora, ¿cierto? Apoyando un espacio para destacar emprendimientos. Eso es lo que me he dado cuenta yo, ¿estoy bien? Estamos ahí en Autogestión y Música para la Sanación. Entonces yo dije, esta gente que está luchando, que no tiene careta, es gente natural, es gente que en invierno trabaja con las cabritas, en verano con la temporada, en primavera con las mismas cabritas hace queso, en el verano con las ovejas saca lana y hace pelar, en otra estación se va a la pirquinería, y así. Gente que está con los oficios y se me activó la memoria ancestral antigua, cuando yo escuchaba a mi abuela y me contaba de que ellos cuando vivían en el campo, porque mis ancestros son de la cuarta región, son viaguitas, y ellos criaban animales, iban para allá, se iban a la costa, a Cruz Grande, como pueblo camanchaco, nómade, recorriendo y buscando dónde estaba la oportunidad. Y eso era lo que sentía que quería yo. Ya en un minuto ya no quería hacer radio, ya no quería estar ahí. Yo quería estar en silencio, escuchar la naturaleza y que ella me diera las pautas a seguir, que me iluminara, que me entregara el camino. Ese fue lo que ocurrió en mi interior, fue el llamado que sentí. Ya no quería estar tan sobreexpuesta, porque todo ese tiempo de trabajar de noche también me tenía una vitrina, y bueno, banco con todos sus devenires, te envuelve en toda esa magia que de repente te deja también en un rincón de una pieza llorando y sintiendo que ya no es tu lugar. Entonces me vine acá a la montaña, a aprender, tuve que aprender a regar por canales, tuve que aprender a conocer otras hierbas medicinales, tuve que aprender a conocer a las personas acá, porque la gente te mira y sabe que tú no eres de acá. sabes que no hablas igual, sabes que tienes otras ideas, y uno quiere llegar, no quiere hacer gala de todo eso, porque yo venía en pro de estar en silencio, y Pero no ha sido tan así, pues, amiga. Cuéntame, ¿qué pasa como a nivel de gestión? ¿En qué está Vallenar, Alto del Carmen, San Félix? Te hemos visto en algunas ponencias, te hemos visto de payasita también. Cuéntanos en qué estás, ya para ir cerrando, porque lamentablemente los tiempos radiales nos obligan a ir cerrando un poquito. Sí. Bueno, desde que llegué acá en 2012 con una compañera actriz, Perla del Valle, levantamos el Centro Cultural Creando Valle. Hemos estado durante los años que participé ahí haciendo intervenciones artísticas, trabajando con los niños, haciendo mosaicos, retratando la naturaleza del valle, pintura, levantando, mejorando espacios públicos, reciclaje. Y acá, al otro año, el 2013, nos constituimos como Asamblea por el Agua del Huasco Alto, donde yo participo activamente, estoy encargada de comunicaciones. Y hemos dado una lucha gigantesca contra tremendas moles de metal que van así con sus barras rompiendo glaciares, rompiendo cerros. Nuestro gran logro es que hace aproximadamente un mes atrás salió un fallo de Superintendencia de Medio Ambiente, una causa que teníamos en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y salimos favorecidos con la clausura inmediata del proyecto Pascualama. Tenemos una ardua lucha por delante porque tenemos más de 7 megaproyectos que nos están asediando, y nosotros queremos levantar nuestra cuenca porque defendemos el agua de la cuenca, es un corredor ecológico, tenemos muchos parques nacionales acá en nuestra región, estamos con la cuarta región, somos el valle que frena el avance del desierto, y lo sabemos. Sabemos que debemos potenciar el desarrollo local, potenciar el turismo rural asociativo, y en eso estamos. Y a la vez también estoy con mi emprendimiento, que la Pachamamita me ha entregado todas estas hierbitas medicinales, este conocimiento ancestral que se despertó. Y aquí estamos trabajando, ofreciendo pero elixires maravillosos desde San Félix al mundo. Oye, te vamos a dejar, porque el emprendimiento es Enraizada, ¿cierto? Enraizada Cosmética Natural, lo decíamos cuando te estábamos presentando. Yo voy a poner ahí las publicidades en nuestras redes sociales para que puedas adquirir tus productos. Yo soy fanática, puedo dar testimonio, soy súper usuaria, ¿cierto? Que hay veces que en los programas dicen, yo uso todo tu programa, chamuyo. No, yo uso todo de Enraizada Cosmética Natural. Ha sido un cambio increíble. Yo sé, nos queda al pendiente, porque ya tengo que despedirme, que hablemos de que estás creando tu disco infantil junto a tu hijito Atahualpa, ¿cierto? Sí. ¿Qué onda eso? Estamos haciendo, bueno, componiendo en este instante muchos temas, porque Atahualpa es una máquina, es muy cantor. Es más cantor que la mamá, todo el día canta y se te ocurre cada vez, porque bueno, le cuento muchos cuentos, estoy en este instante. Los animales, los caballos, ¿cierto? A la Atahualpa. Sí, le encantan los animales, él viene de una familia de crianceros, su ancestro, así que él ama todo ese mundo natural, no le gusta mucho la ciudad, aquí andamos en este instante trabajando en un libro de historias mágicas de Huasco Alto, que yo creo que va a salir un librito ilustrado con un link de descarga. O sea, hoy en día ya los libritos, eso ya están obsoletos, así que vamos a tirar un link para que la gente pueda descargar un disco, tal vez lo postulemos a algún proyecto, pero por el momento lo estamos trabajando este proyecto, sí, unos años atrás con la Majo, y yo creo que vamos a sacarlo adelante. Doña Majo Cuba, ilustradora del puerto. Amiga, tengo que invitarte a las palabras finales. Yo por mi parte, agradecida como siempre, te adoro, te amo, voy a estar ahí muy muy pronto y muy bien acompañada. Va todo el equipo de Boom Boca para allá con Falcon y con todos los gordes. Con todo, les esperamos por acá. Hacer protección de la cuerpa, de la territoria, y no, y abrazarnos lo más que podamos, amiga. Sí, despídete, invítanos a escuchar musiquita, porfa. Despídete y nos invitas a escuchar musiquita. Sí, mira, quiero enviarle un afectuoso saludo a toda la gente de, bueno, primero de nuestra casa radial Radio Placeres, y a todos y a todas los amigos de Valparaíso que nos conocen. Los quiero dejar con muy buena música. Es un hombre de acá de la comuna de Alto del Carmen, del sector de La Vega, mi querido amigo Marincho del Valle, un hombre que es agricultor, bioconstructor y músico. Él tiene dos discos apoyados por el músico autodidacta Polo Cortés, y vamos con Sembrador de Semillas. Todo las semillas bailan en la tierra. Pero una nuestra invitada se llama la transgénica. Es un deber con la vida sembrar los frutos sanos, fuera los pesticidas que matan a mis hermanos. La tierra traigo brotes de vida para ganar esta guerra. Es un deber con la vida ser guardador de semillas, sembrar todos los campos y decirles chao a Monsanto. Las semillas de la abuela, vamos a sentarnos a la mesa a compartir los frutos de la huerta. Excelente conversación con mi amiga Yose, te mando un abrazo y acá como equipo de Voz en Boca, todos los amores a la distancia que se acorta cuando te escuchamos y nos agradecemos tu personalidad encantadora. Ya lo sabes, nos encontramos cada martes a las 21 horas a través de nuestra casa Radio Placeres. Agradecemos a las invitadas de esta noche y esperamos que te sigas sorprendiendo y que sigas sintonizando nuestro querido programa de Voz en Boca. Finalizado de Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevor Lab Studios. Transmite Radio Placeres.